Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Twitter, arroba Todo Sigue Radio. Trece grados la temperatura, la sensación térmica en Argentina, 13 grados 8, está fresquito. Y con esta música tan alegre de Molotov, la banda mexicana, vamos a escuchar nuestra primera noticia insólita del día de hoy en nuestra sección No Podés, a cargo de Noé González. Noé, ¿qué noticias tenés para hoy? Bueno, acá les traigo una noticia insólita, como todos los sábados, ¿no? La primera es, loco de remate se entrega a la policía por matar a su amigo imaginario. ¿Qué? Así es, tenía un amigo imaginario y bueno, se ve que no le caía bien. Entonces, bueno, uno puede tener conflictos con sus amigos. Se ve que no los pudo resolver. ¿Qué persona violenta? ¿Cómo lo va a matar? Claro, bueno. Una escena surrealista vivieron en la oficina del sheriff de Jacksonville, en Estados Unidos, cuando los oficiales vieron entrar a Geoff Haylor, de 37 años, quien les dijo que se venía a entregar, ya que había matado a su amigo imaginario. ¿Cuántos años tiene el muchachín? 37. Ah, chiquito. Claro, es un niño. ¿Quién no tuvo un amigo imaginario de chico, no? Capaz que lo sigue conservando. Sí, evidentemente, bueno, se ve que ya se quiso deshacer. Hasta hace un tiempo lo conservó. Hasta hace un tiempo atrás lo tenía, ahora ya, bueno, se fue. Gaylor, con lujo de detalle, relató cómo había asesinado a su amigo Mr. Happy. Primero les dijo que lo apuñaló repetidas veces para luego cortarlo en pedazos y enterrarlo en el patio de su casa. ¡Qué animal! Además no es que le pegó sin querer, no es que le pegué, me puse loco, le pegué y lo maté, no. Sino que lo descuartizó y lo enterró en el patio de su casa. ¿Qué habrá hecho con la sangre? ¿Cómo lo habrá limpiado? Además, el primero que lo creó, le dio vida, le puso nombre, Mr. Happy, señor feliz. Señor feliz. Y después lo mató tan salvajemente, qué animal. Claro, se ve que, bueno, que se ve que se sacó de una manera muy, muy extrema y bueno, llegó a este suceso lamentable, ¿no? ¡Está en la cárcel por desacatado! Para ser más desquiciada esta historia, el tipo dijo que el homicidio fue porque su amigo era muy desordenado. Su habitación era un desastre todo el tiempo. Dejaba sus botellas vacías de vodka por toda la cocina, no recogía sus bolsitas de cocaína y dejó la tapa del inodoro arriba. Ah, el fazuli. Ya sabíamos entonces por qué era tan feliz. Claro, vivía una vida muy loca también el señor feliz, ¿no? Se lo merece. Bueno, la verdad que tantos excesos son malos. Ahí vemos realmente cómo esto puede perjudicar. Uno no termina bien si es tan feliz, ¿no? Haciendo de todo. Pero el supuesto e imaginario hecho que provocó el crimen fue que el señor Feliz chocó su auto después de que se fuera de fiesta para celebrar su cumpleaños en el restaurante Hooters, atendido por meseras con poca ropa. Igual yo creo que hubo una situación de celos también, ¿no? Va, se te lleva tu auto, se va de fiesta con mujeres semidesnudas y bueno, le agarró bronca. Y además, seguramente no trabaja, Mr. Happy. Y no, el señor Feliz no debe trabajar porque para tener tiempo y hacer todas estas cosas y no hay que tener trabajo, ¿no? Seguramente hacía todas las cosas que él nos animaba. Claro, por eso mismo. Y después dio tanta bronca que lo haga su amigo imaginario y él no, que bueno, ya está. Encima se tenía que quedar ordenándole las cosas. No, la verdad que bueno, menos mal que se fue, ¿no? ¿De qué trabajaría si pudiera trabajar Mr. Feliz, no? Y hablar de que fue en su cumpleaños. ¿Cuántos años habrá cumplido? ¿Dos? ¿Tres? ¿10? No sabemos. Pues puede ser que el señor Feliz haya acompañado a Gaylord desde muy chico. Porque la mayoría de los chicos empiezan desde una edad muy temprana a tener sus amigos imaginarios. Cuando no establecen una relación con otros compañeritos, ya cuando bueno son más grandes se va el amigo imaginario. En este caso se instaló y le hacía pasar una vida muy infeliz al pobre Gaylor. Yo lo entiendo, la verdad, pobre. Lo fue. Lo compadezco. Yo quiero saber dos cosas. Primero, ¿dónde es el sepelio y el entierro? Y después quiero saber qué dijo la policía. Claro, no hay sepelio y entierro porque decía que hubo entierro, lo enterró en el fondo de su casa. No ocupa mucho espacio igual. Se ve que con una macetita ya estaba bien, ¿no? El señor Feliz. Como era de esperar, los oficiales no lo tomaron en serio y le dijeron que estaba drogado y que no podían meterlo a la cárcel por matar a alguien que no existe. Al escuchar esto, Gaylor los amenazó y les dijo que los mataría. ¡Corta la bocha! Sí, claro. Siguió, si no me metes preso, te mato. O sea que, bueno, quería ir preso, evidentemente. La policía registró la casa del tipo y encontró múltiples drogas y armas. No fue detenido por homicidio, pero sí por posesión de drogas y armas. Mira vos, bueno, así que fue detenido tal como él lo quería. Claro, o sea que si uno va, a ver, eso es su consejo para la gente. Si uno va a matar a su amigo imaginario, después no se deschave, no vaya a la policía, no va a contarlo. Porque va preso por otra cosa encima. Claro, es mejor, bueno, dejarlo ahí, que se vaya, que haga su vida y listo, ¿no? Bueno, ahí está el consejo entonces de Noé con respecto a tu amigo imaginario. Si alguna vez se va de gira por ahí y vuelve drogado y borracho, te choca el auto, bueno, matalo, pero no vayas a la policía porque es al cohete. Porque no, déjalo que se vaya, decirle bueno, andate y sé feliz en otro lado. No, no vuelas más. Claro. No vuelas. ¿Qué le pasa, amigo? Bueno, ¿tenés otra noticia, Noé? Así es. A ver, decímela. Un hombre asiste a su propio funeral en Brasil. ¿Qué? Así es. Un lavador de autos de 41 años sorprendió a su familia cuando interrumpió su propio funeral en casa de su madre en el poblado de Algoinhas, en el noroeste de Brasil. Mirá vos si no lo va a sorprender. Te estamos claro, velando y apareces. Claro, estamos velando y aparece otro. No, aparece el mismo. El mismo. Igual qué susto, ¿no? Porque ¿qué pensaba pasa? Que estaba muerto y aparece. Claro. Bueno. Estaba de parranda. No sé si están así. El inspector de policía, Roberto Lima, dijo vía telefónica que el domingo José Marcos Araujo identificó un cadáver en la morgue de la ciudad como el cuerpo de su hermano Gilberto. Ah, mira. Entonces, su hermano fue a la morgue y claro, se encontró con... con su hermano, claro. Que en realidad no era su hermano. Qué raro esto, ¿no? Porque uno o quizás quiso hacer una broma. Dijo, sí, es mi hermano y no era. Pero bueno, es raro que uno se haya confundido, ¿no? Lima dijo que José Marcos llevó el cadáver a casa de su madre. Pobre también que se lo llevó a la madre. Qué susto para la madre también, ¿no? Yo me imagino toda la situación. No sé si ustedes se la imaginan también. Qué susto y tristeza. También. Entonces todos se lo confundían. Claro. Se ve que era parecido. Ni la madre lo reconoció. Esto como puede ser que esté también hecho bolsa. Entonces como que, bueno, no era muy poco posible identificarlo, ¿no? La confusión inició cuando empezaron a circular las noticias de que un lavador de autos había sido asesinado a tiros. Dijo la esposa de José Marcos, Ana Paula, al portal de noticias, la policía llamó a mi esposo y le dijo que su hermano había sido asesinado y su cuerpo estaba en la morgue. Ah, desde la policía ya arrancó la confusión. El malentendido. Claro, la policía ya confundió, no sé cómo hizo para saber que esa supuesta familia era la de él y llamar y armar todo este lío, ¿no? Porque pobre también la gente del susto y la tristeza que habrán pasado en ese momento. Lima dijo que la confusión era incomprensible. Así lo describió él. Ambos hombres se parecen mucho y ambos trabajan como lavaderos de autos. Explicó Lima, que agregó que el hombre cuyo cadáver estaba en la morgue se llamaba Genibaldo Santos Gama. Claro, totalmente distinto. Totalmente diferente. Indicó que hasta el momento no se dispone de más información sobre Gama. Claro, le estarían buscando una familia a la cual darle la noticia. Claro, le quieren buscar una familia provisoria para que al menos lo velen, ¿no? Pobre. Unas cuantas horas antes del entierro del lunes, un amigo de Gilberto lo vio caminando en vía pública y le dijo que su familia lo estaba velando. ¿Cuánto tiempo se habrá ausentado de su casa Gilberto, ¿no? Para que le armen todo el velatorio. Y puede ser que esto fue muy rápido, puede ser que se enteraron un día, no sé, un día a la noche, al otro día ya lo velaron y justo a él pasó este suceso que le avisaron. Se ve que no era de frecuentar mucho a su familia, ¿no? Porque evidentemente nadie se quiso comunicar con él tampoco. Nadie se fijó la última conexión en WhatsApp. Claro, se ve que no. Puede ser que esta noticia haya sido de un tiempo atrás, ¿no? Porque uno se fija la última conexión. O puede ser que tenía la conexión oculta. Eso también es una opción, ¿sí? Pero nadie le mandó un mensajito para ver cómo andaba, se ve. Cuando Araujo se presentó, algunas personas se desmayaron y otras estaban tan asustadas que huyeron corriendo. Fue una fuerte impresión, dijo Meneses, amiga de la familia, Y comentó esto, ¿no? Que la gente pobre, yo me imagino también que estoy en un funeral, entra supuestamente la persona que es velada y bueno, un julepe terrible, ¿no? Caímos en una trampa. Claro. Me imagino. Más que indignación, susto sentiría yo. El lavador de autos, como vos dijiste, murió baleado. Así que capaz que tenía tiros en la cara. Claro, puede ser que no lo hayan hecho a cajón cerrado, entonces por ese motivo nadie podía verlo. O puede ser que era tan igual que nadie se daba cuenta. Igual es muy, muy loco esto, ¿no? Me siento feliz. ¿Qué madre no lo estaría luego de haberse dicho que su hijo está muerto y luego verlo vivo? Dijo la madre de Gilberto. Bueno, igual es un caso excepcional, ¿no? Claro, no siempre, tampoco vamos a ir a un velatorio esperando que suceda esto en todos los casos, ¿no? Uno no va a ir con esa, uno puede ir con esa esperanza, no espera la esperanza, pero bueno, yo le digo que pasa muy pocas veces esto. Así que trate de si va a un velatorio no ponga una filmadora, algo así, una cámara para ver la reacción. O no, porque vaya diciendo, ah, total, en un ratito ya aparece vivo caminando, ¿no? Porque pobre, no suele ser así. Bueno, Noé, muchas gracias. Así pasaba nuestra sección No Podés, nuestra sección de noticias bizarras. Ya pasó la primera parte. Después a Noé le voy a pedir que, como siempre, nos dé una segunda parte, otra noticia extra, un bonus track, porque nos gusta mucho escuchar este tipo de noticias.